Hola, hola. Es viernes 22 de abril. Son las 7 de la tarde y esto es Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Pero bueno, habrá que hacerle caso, ¿no? Pero bueno, hombre. Bueno, pues esperamos. ¿Nos está poniendo en espera? Y ahora nos cuelga. ¿Y ahora puede ser que nos cuelgue? Qué vergüenza. La única fan que tenemos en este programa. ¿Qué estaríamos? De los pocos fans que tenemos en este programa. Jolín. Y ahora no podemos decir lo que estábamos haciendo, Borja. Ya. Buenas tardes, lo primero. Buenas tardes, Jairo. ¿Qué tal? Aquí un viernes más para hablar de cine. Un viernes y más. Y de la vida. Y de la vida. Con la vida queríamos haber empezado. Sí. Pero no. Nos han puesto en espera, ¿eh? Bueno, ya habrá otro momento. No llamo más, ¿eh? Pensará. Estoy llamas, cabreado. Llamas desde la radio, ¿no? Desde la radio. Pensaba que era una centralita o algo. No. Desde. No sé. Desde la radio. A pura radio llamo. Si ve tu nombre ahí, yo digo yo que te lo coja. Ya. Sí, o no. Puede ser. Bueno, lo seguiremos intentando aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, si estás en Sison, en el 88.5, si nos escuchas desde Radio Almaina, en Granada, en el 102.2 de Radio Espiritrompa, en el Prepirineo de Huesca, Borja, y a través de la web radiotrama.cat, Radio Trama de Sabadell. Esa gran radio, ¿eh? Últimamente recomiendo mucho visitar el Prepirineo de Huesca. ¿Lo recomiendas tú? Sí. Porque como sales por ahí, ¿no? Bueno, porque sí, claro. Como creo que está muy bien ahí, esa zona ahí es bastante desconocida, por lo menos para nosotros, ¿no? Para el gran público. El público asturiano. Sí. Creo que es una zona muy bonita. Sí. Mira, tengo aquí además, tengo varios saludos, ¿eh, Borja? Uh-huh. Tengo un programa en el que vamos a hablar de cine o lo que y lo mismo de la vida. Asturiano nunca nos salió, ¿eh? No. Sí. Luego tengo el clásico ya, últimamente, desde Radio Trama, un programa en el que parlem de cinema, lo que es el Matáis de la vida. Eso es. Eso queda fino, ¿eh? Sí. Y a ver qué te parece este. Un programa no que falaremos de cine, o que es o mesmo, da vida. Es muy guapo. Ese queda guapo, ¿eh? Sí, también. Es que la lengua, ¿eh? La riqueza de la lengua, ¿eh? La... Y este, cuidado, es que ¿eh? Euskera. A ver. Uf, me la voy a jugar muchísimo. Venga. Cinemaz it egingo dugu un programa. Edo bizibarzi y buruz guaza. Osondo, Jairo. Veradena. Muy bien. Veradena. Que yo lo puse ahí como si fuera de la vida, pero igual no es. Pero como, bueno, como estamos ahí, esto te lo dejo y te lo voy a luego cortar para que lo vayas entregando por allí por Bilbao, que sé que últimamente vas, para hacer sí. esa venta de programa puerta fría, ¿eh? Sí, tengo que ir con la tarjeta ya y con el lema, ¿no? En sí. Varios idiomas ya es, tú puedes, dependiendo para qué zona vaya. Puedes picar al microfonillo y sí. Poner el audio. Sí. Cinemazi e gingo. Igual me cierran, igual no me... Si voy así, seguro que no me abren. Agur. Pues nada, Borja. Episodio 254, el de hoy de Cinefagia FM. En una tarde lluviosa de viernes, pero que tenemos las puertas abiertas desde aquí, desde el estudio central y único de Radio Crash. Estamos a gustísimo, cerrando la semana y con ganas de charlar, ¿no? Sí. De hecho, bueno, una semana dura de trabajo. Y bueno, pues estamos aquí para desconectar un poquitín y hablar un poco de cine. Y hablamos de cine porque esta semana que entra ya me parece que es la fiesta del cine y hay una serie de estrenos bastante interesantes que queremos repasar un poquitín que podemos visitar en esta fiesta. Sí, porque la fiesta del cine, decíamos hace un par de semanas, creo que lo anunciáramos, que volvía. Bueno, igual ya pasó un mes, no me acuerdo. Sí, es para el fin de que viene, ¿eh? Es para el fin de que viene. 3, 4 y 5 de mayo. Bueno. Entrada a 3.50 en tu cine y con las recomendaciones ahora mismo de Borja Fernández, que tiene ahí algo... Sí, tenemos cosas... apuntadas. Cosas apuntadas aquí. La semana pasada hablamos del estreno, el último estreno de Robert Eggers, este director de La Bruja, del Faro, entre otras películas. Es uno de los directores más interesantes de estos últimos tiempos en cuanto a cine fantástico y de terror. Pues se mete con este viaje al siglo X, ¿no? Una película de vikingos ambientada en Islandia, que bueno, es una trama un poco ya sencilla y muy conocida, ¿no? Esa, ese hombre que busca venganza por la muerte de su padre. Mucha venganza, ¿eh? Sí, sí. Yo el otro día hablábamos de que había visto el tráiler con esa Nicole Kidman y lo veía con mucha ansia de venganza, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Y además, protagonizada también por Alexander Skarsgård, que se llama, curiosamente, igual que el protagonista. ¿Sí? El príncipe Skarsgård. Ah, lo llamaron como el apellido del actor. Eso es. No sé si está basado en un hecho real o es coincidencia o es un descendiente directo del propio Skarsgård. Igual, y dijo, hacedme una película. Hacedme una película para matar gente, porque con la familia, sí, con la parte de la madre bien, pero con la del padre, sí, sí, mal. Pues bueno, pues viene a ser una historia parecida a la princesa prometida y ese Íñigo Montoya. Entonces ese hombre que se venga por la muerte de su padre. Entonces bueno, supongo que es una adaptación mucho más una película bastante seria con bastantes dosis de violencia y de mal rollo y de crudeza, como estoy acostumbrados Robert Eggers, y es una de las películas que yo voy a ver esta fiesta de cine. Sí. ¿Quieres que te hable un poco? Bueno, como estamos hablando de la vida, Borja, pues yo te cuento de la vida, hablando de familias. Por una cuestión de cosas, esta semana tuvimos que pedir un teléfono a alguien y ese alguien nos pasó el teléfono de ese otro alguien y el contacto que él tenía en su agenda era suegra Danger. Admiración. Ojo, admiración. Ojo que si nos escuchas, esa persona puede tener problemas. Podría ser. Si nos escuchan. Skarsgård. Podría ser, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues estaremos atentos. No sé si tienes alguna película más. Seguro que sí, porque sí, hay que aprovechar, ¿eh? Bueno, pues. Una película que yo desconocía totalmente y ahora está inundándose todas las plataformas de anuncios de esta película que se llama Veneciafrenia. Esta última gran incursión en el cine de Alex de la Iglesia, que es una... A mí ahora que lo dices, algo me sonaba, pero no, sí, no estaba muy al tanto yo de... Pues es un slasher ambientado en Venecia y que, bueno, dirigida, como decimos, con Alex de la Iglesia. Interpretada, papel protagonista por Ingrid García Johnson, Silvia Alonso, Gosio Blanco y Alberto Bang. Bueno, pues sí. Esta nueva adaptación, no sé, a ver, veremos. No la ponen demasiado bien aquí en las críticas, ¿no? Se quedan un poco frías, pero bueno. Ya, bueno, la verdad es que es que el tema de las críticas del cine, sí, de vaya arma de doble filo, Borja. Sí, sí, un poco. Porque yo, mira, precisamente luego vamos a alternar un poco la banda sonora, ¿eh? Porque, ya. Dime. Precisamente Jesús Palacios, ¿sí?, este amigo del programa y del Festival de Cine de Gijón, hombre, pues la pone muy bien, dice cine de terror absolutamente excitante, divertido, pues cargado de malicia. Le auguro un futuro como película de culto. Yo, claro, personalmente me pongo la careta de Puccinella. Y sí disfruto disfruto desde ya. Claro. Puntuación 4 sobre 5. Claro, porque es que la Jesús gente va... Padres es un disfrutón del cine. Exactamente. Es que la, claro, gente quiere ir al cine o quiere ver una película y ya no sé. Es que se quiere encontrar siempre una obra maestra y no puede ser. No puede ser. El otro día, mira, precisamente, hoy vamos a poner, estaba diciendo, un poco de banda sonora igual, de esta película que vi el otro día, Metal Lords, y luego también de algo que me traes tú de Chicos del Maíz, que siempre tiene mensaje cinéfago por ahí, ¿no? Sí, sí, siempre. Tú me vas diciendo, vamos alternando temazos, ¿vale? Pero esta película lo mismo, y a mí me pasó lo mismo que a ti. En plan de una película de Netflix, ves las críticas, te echan un poco para atrás, pero luego, por suerte, tenemos ahí gente afín, sobre todo en las redes sociales, a los pocos que vamos leyendo, sí, y pusieron una escena que era como muy mítica de la película, en la que se veía al protagonista en un jacuzzi y había cuatro componentes de bandas del metal así como muy míticos, y era plan de, pero qué fricadas esta más de puta más bizarra, ¿eh? Y pues la tengo que ver, ¿por qué no he visto esa película? Porque igual es una obra de pasar el rato ahí sin más ni más, pues sí. Por ejemplo, y me imagino que con Alex de la Iglesia es que ya veo el percal, sí, y lo que acabas de decir de Jesús Palacios, pues sí, tal, pues, cual. Sí. Y precisamente, además, Jesús Palacios es una persona que sabe tanto de cine y de cine de culto y cine, pues, un poco alternativo y de terror. Claro. Precisamente, una recomendación que hago, que una película que está en Netflix también, que se llama The Dirt, que habla un poco, es un biopic sobre la banda Motley Crue. Sí, sí, sí. Que me parece brutal, con una especie de, no es un cameo, ¿no? Pero aparece por ahí el personaje de Ozzy Osbourne, que en Metal Lords también sale. Sí, ¿no? Que cualquier parecido con la realidad pues es pura coincidencia, o no, no se sabe. O no se sabe, claro. Pero es una película que recomiendo mucho, con un, bueno, es una peli pues muy desfasada, claro. Con un montaje vertiginoso y que cuenta pues las locuras, ¿no? Que hacían los Motley Crue por allá por los años 90. Sí, sí, sí. Los 80, no sé. Sí, un desfase. Pues nada, recomiendo que a los críticos se les lea. Además, también hay como un afán de criticar para mal. Sí. O sea, ya hablamos aquí alguna vez, ¿no? O sea, dejar constancia de que algo no me gustó. Uh-huh. Bueno, no sé hasta qué punto eso es beneficioso. Bueno, ya sabes que cuando opinas, que criticas algo de una manera bastante peyorativa y negativa, siempre te coloca en una posición moral superior al resto, ¿no? Entonces, sí, quizá eso ya. También. El decir que algo que... Mira, el otro día ponía un ejemplo, hablando un poco de Steven Spielberg. Sí. Steven Spielberg es un director que gusta a muchísima gente. Hoy hablaremos muy, precisamente, además. Muy galardonado por todo el mundo. Uh-huh. Y quizás si te gusta, si reconoces que te gusta Steven Spielberg, reconoces lo obvio, ¿no? Y que pasa que al ser tan mainstream, tan popular y tan... Lo desvirtuó un poco. Sin embargo, si cogemos un poco perspectiva a lo largo de toda su carrera, es uno de los mejores directores de la historia. Sí. Quizá no tan de culto, porque hace unas cosas más comerciales, pero hacer claro. ese tipo de obras es muy, muy, muy difícil. De hecho, el otro día hablando, escuchando el programa de Spielberg de Todopoderosos, sí. Decían que los primeros minutos de Indiana Jones, La última cruzada, que eran auténtica maravilla del cine, porque estaban medidos plano por plano, claro. No dejan nada al azar, sí, sí. Y es un auténtico genio, pero esa genialidad muchas veces se desvirtúa por la popularidad que tiene el hombre. Sí. Y luego que a veces, que yo sé, por lo que sea, por circunstancias, uh-huh. Y sobre todo cuando haces muchas cosas, pues quizás algún título pues sea menor, entre comillas, tampoco igual... Sí, y muchas veces se le reconoce más o se le tiene mucho más en cuenta los errores que las muchas virtudes que tiene. Entonces claro. Eso también le pesa mucho a ciertos directores. La gente, es que la gente, ¿cómo está la gente de Borja? Mira, por ejemplo, M. Night Shyamalan. Sí, la filmografía totalmente. También, un poco de altibajos también, pero yo creo que pero uno, un peliculones. Uno de y los la mejor, gente se... Uno de los mejores ejemplos sí. Sobre lo que estamos hablando. Sí, pues sí. La gente de repente se la man... A fueguísimo sí, y luego de repente nada. A contrísima. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí, sí, están ahí con la navaja entre los dientes ya, ¿no? Sí, sí. Bueno, esa gente está preparada ahí. ¿Qué tienes más apuntado para la fiesta del cine, Borja? Bueno, pues poca cosa más tengo aquí apuntada. Yo creo que esas son las dos principales películas que yo vería. Pero, bueno, que hay otras propuestas. Por ejemplo, hay aquí una película que se llama Toco Revenge. Pero bueno, no sé mucho de ella, tampoco te puedo decir mucho más. No, bueno, pues si te llama, igual por el cartel, simplemente, ¿no? Sí, por el cartel me llama un poco la atención. Hablando de carteles, Borja, yo no sé si has visto ya el cartel de Corto Gijón, que es últimamente Corto Gijón, acuérdate del último cartel que tuvo una polémica de la que no quisimos hablar aquí porque era puta mierda esa polémica. Sí, sí, sí. Sí, sí. Era un cartelazo. Sí, sí, que aún avala la religión, ¿no? Creo, sí, y ahora estoy viendo el cartel de Corto Gijón. Vamos a intentar hablar la semana que viene con Sergio. Es un cartelazo de la hostia. Se ve una playa de San Lorenzo así como muy vintage, uh-huh. Con mucha gente, con mucha arena, que ahora ya no tiene, uh-huh. Con coches, que ya no va a tener, por suerte. Y luego al fondo hay una de estas bolas, depósitos de estos de Jove, pero está como multiplicado por, como si fuera prácticamente la luna, ¿no? Uh-huh. Y está en la parte de atrás, justo por detrás de Cima de Villa, y es un pedazo de cartel. Y tenemos muchas ganas de empezar a acudir a Corto Gijón. Que ya tiene además, me gusta mucho este lema, pelis cortas, noches largas, porque sí, está muy bien, sí, sí, sí, porque entre los artistas que van a poder amenizar un poco el festival, pues tenemos a Firriga, a Lío Mateos, a Tarik Iramín, Elios Amor y Ralph Fichó, es muy prestoso que hayan hecho énfasis en cuidar bien la noche, ¿no? Y cuidar bien los conciertos y vamos a estar sí, un poco a gusto. Como coge el relevo ese del Festival Cine Gijón, que no solo eran las películas sí. Y los cortos, claro, sino también lo que todo ello rodea, ¿no? Lo de un poco el ambientillo, el disfrutar de los conciertos, de la música en directo y bueno. Sí que está muy bien. Sí, sí, sí, sí. Y eso la gente lo sabe, los organizadores también. Así que estaremos hablando la semana que viene de Corto Gijón. Y poco más, Borja. Yo no sé, esta sección de actualidad hoy va a ser así un poco rápida para ir directamente al grano. Bueno, rápida, son 15 minutos. Acuérdate sí. De que cuando empezamos esto era ya el tope, ¿no? Sí, sí, teníamos 15, 15, 15. Sí. Pero bueno, siempre nos íbamos un poco por las... Mira a ver si me ves tú algo y yo voy a volver a intentarlo, ¿eh? Venga, métetelo. Dale tú, a ver qué... No, no, no, digo, voy a volver a intentar lo de antes. Ah, sí. Sí, sí, así que si quieres contar alguna anécdota que te haya pasado con... Bueno, pues no. Antes te veía ahí en Filmín dándole caña ahí sí. a... Parecía que estabas en la sección de clásicos no tan populares, ¿eh? Sí, sí, de hecho, bueno, el canal de Filmín de los años 80, pues es una fuente inagotable, ¿no? Ayer veía, estuvimos viendo, por ejemplo, un pez llamado Wanda, que yo nunca lo había visto. Y la verdad es que me hizo muchísima gracia, parece mentira. Volvemos un poco a la obviedad, ¿eh? al obvio. Sí, sí, pero aguantamos. Pero bueno, sí, sí, sí. A ver si ahora no nos ponen en espera. Vamos a ver, espera un poco. ¿Telefónica? No. Nos pongan en espera otra vez. Vamos a tener bastantes problemas, ¿eh? Se está alargando. Igual está durmiendo. Hola, ¿qué tal? Este es el mensaje del contestador automático. Ahora, cuando suene la señal, puedes dejar tu mensaje. Ah, mira. Venga. Bueno, enhorabuena lo primero, ¿no, Borja? Sí, felicidades. Felicidades. Enhorabuena. Todo... En directo. Yo me entré en directo ahora mismo. En directo. Estás ahora mismo viendo a Nur, además. Te lo estoy compartiendo ahora mismo. Y nada, un saludo para ti. Y un saludo muy cinéfago y que lo pases muy bien. Sí, tú sabes que Nur, antes de salir a este mundo, estuvo escuchando el último Cinefagia. Ah, sí, ¿eh? Ahí en el hospital de Cabueñes. Pobre. Pobre. Y rápido salió. Entonces dijo, y hasta aquí. Pues nada, un saludo. Un saludo. Espero, a ver si nos, aunque sea se oye, a la vuelta, pueda, ¿no? A la vuelta. Escúchalo, pueda, escúchalo. Sí, sí. Le dejaremos eso. Pues nada, Borja. Un beso. Hasta aquí, la actualidad. ¿Qué te parece? Muy bien. Muy bien. ¿Cortaste ya? Sí, sí, está cortado. Vale. Ah, vale. ¿Qué quieres decir algo? Sí, ahora hay que rajar. Yo cuando hablo con contestado, si me pongo un poco nervioso, entonces no sé qué decir, me quedo ya un poco bloqueado, ¿eh? O también cuando igual estás hablando con alguien sí. y ese alguien está hablando con otra persona que tú también conoces. Sí, sí, sí. Y nada más colgar, queréis rajar a fuego. Sí. Y entonces miras como, ¿colgaste bien? Hostia. Nah, yo no suelo no suelo rajar a la está gente. Bien, está bien colgado, está bien colgado. Sí, sí. No suelo rajar a la gente, pero bueno. O cuando igual estamos al final del programa, estamos aquí en la cabina, ¿eh? Sí. Están todos los micros cerrados, ¿no? Sí, hay que asegurarse, sobre sí, todo. Sí, sí, pues estamos rajando igual de toda la parrilla de Radio Crash. No, no, nunca. Eso, no, no, no, parrillaza aquí en Radio Crash. Ah, por cierto, el otro día vi la de Batman de nuevo. Ah, la viste, ¿eh? Está en plataformas. Sí. Y bueno, con esa política de HBO de estrenar en su plataforma los estrenos de, me parece, son de Warner. Sí. Nada más que 3 meses después de haber estrenado en el cine. Ya. Pues, bueno, la disfruté mucho, la verdad. Préstote. Me prestó. Sí, sí, sí, sí. Más la interpretación de Robert Pattinson y, bueno, y de todos, todo el elenco. Está súper bien, una película muy noir, muy oscura, muy bien el estreno de Fincher, como dijimos en su día. Sí, me llamó mucho la atención esa, pues, esa vertiente de Batman, en plan de, pues eso, de investigador, ¿no? De un poco Sherlock, ¿no? También, ¿eh? Sí, un poco así como en la línea de los juegos. Si jugaste o alguno de los oyentes jugó a los videojuegos de Arkham Asylum o Arkham City, sí, seguro que ve reflejado mucho de ese Batman en la película de la película que encontramos en los cines ahora mismo, de Batman. Pues nada, ahí tiene la gente. Yo siempre digo, Matt Reeves. Hoy no recomendamos el streaming, bueno, eso sí, pero hay que ir al streaming con la película ya sabida, ¿eh? Sí. Porque si no te empiezas a perder. Y al final no ves nada. Al final te quedas ahí sin nada. Borja, vamos a escuchar lo primero de todo de esa banda sonora de Metal Lords, a Iron Bander. ¿Iron Bander? ¿Iron Bander? Iron Maiden. Iron Bander, sí. Y su The Trooper, una remasterización del año 1988. Y luego te voy a dejar que me copy-pegues un tema de Los Chicos del Maíz que tú pienses que tenga que ver con el programa o no. Da igual. Vale. Si el caso es amenizar esto, ¿no? Uh-huh. Poner buena música. La verdad es que Iron Maiden entra. ¿Dónde está? 6 concursantes vivir. Radio Crash en directo. Pero bueno. ¿Y esto? ¿Pero este atraco a mano armada? Ahora, cuélgale, Borja, cuélgale. ¿Qué pasa, cinefagia? ¿Qué tal? Con la teta afuera. ¿Es que escuchaste el mensaje? No, llamaste, estaba en el coche y estáis en directo. Sí, bueno. Hombre, por supuesto. Claro, sobre maternidad. Sí, no, al contrario. Acabamos de poner un tema de Iron Maiden, ¿qué te parece? Muy bien, muy adecuado. ¿Qué hablamos? Que Borja se acaba de enterar sobre la marcha. De hecho, estaba compartiéndole la foto de Nura ahora mismo. Y digo, ¿por qué no le decimos algo directamente sobre la marcha a Borja? Es la cine, es que digo, el cinema verité, claro. Es la radio verité. Claro, era el cine y la vida. La vida en directo. Y la vida, no, me salía el contestador. ¿Cómo puede ser esto? Somos una máquina. La nueva vida, que nos han hackeado la ciudad. Estoy flipando, he vuelto. Esto sí que es una película de ficción. Ya. He salido de 5 días de aislamiento. Y de repente no hay mascarillas, se rompe el internet de Gijón, es verdad, Borja, eso no lo hablamos antes, está roto. No me enteré. Está roto el internet en Gijón. Por eso te quiero compartir yo la canción de los chicos del maíz y no me deja. Igual, es por eso. Pues es por eso. Inés, Dios, dime. No, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ya me puedes imaginar. ¿Has visto alguna película? ¿Ya estás en casa otra vez? ¿Ya le estás poniendo alguna película a Nur? Todavía no, tendré que asesorarme sobre cine para bebés. Cine para bebés, ¿eh, Borja? Bueno, ahí tenemos a José Fernández Rivero también, que es padre, ¿no? Y también pasó por esa época. Ya. Y muchas veces hablamos de qué películas son adecuadas para poner a un niño o una niña. Bueno, es un temazo, Inés, tú ahí nos tienes que ir comentando, ¿eh? Estaremos actualizando, sí. Aunque yo creo que a estas alturas les podemos poner ya todo, ¿no? Sí, bueno, sí. Claro, ahora puedes poner de todo porque no se va a enterar, cuidado, ¿eh? No hagas como mi madre con Manuel de Videoclub, que decía Manuel de Videoclub, oye, estas películas son un poco fuertes para el chaval, igual. Y mi madre, déjalo ahí. Y así salía ahora. Y así quedó. Así que... Bueno, acabaste con un programa de radio, ni tan mal. Ni tan mal. Bueno. No le salió mala jugada a Manuel tampoco, ¿eh? No. Ni a tu madre. Bueno, chicos, os dejo que sigáis. Bueno, un besazo. Oye, hablamos. Un placer, Inés. Disfruta mucho. Gracias. Un beso. Pues nada, Borja. Aquí la gente, esto nos pasa mucho, ¿eh? Sí. La gente llama directamente, ¿eh? Claro, como si estuvieran en su casa. Hoy, ¿qué te parece? Bueno, en este caso Inés no, porque no la habíamos avisado ni nada. Pero otras veces en plan de, ¿te apetece entrar? Y hay gente que, bueno, estoy hablando de Falo, claro. Y va y llama directamente, sí, ¿no? Sí, en plan, sí. Llámame para entrar. un programa que se vende solo, Borja. Puerta fría, sí. Puerta caliente. Aquí, lo que sea. Sí. Ahora, en el clásico no tan popular, con Nur, amadrinado por Inés y Nur. Cadena de favores en el que un niño, Borja, en esta cadena de favores que para mí es un clásico nota popular de Videoclub y además con críticas regulares también en Film Affinity, con lo cual entra directamente en la sección por la puerta grande y con Jon Bon Jovi entre el reparto. Ah, es verdad. Sí, una película del 2000 de Mimi Leader, por cierto. Este niño, que es Haley Joel Osment, que luego será también protagonista de nuestra cara B, y es por eso que hoy tenemos este clásico, se imagina un curioso sistema para que el mundo mejore, ¿no? Uh-huh. Y para ello, pues idea una manera de hacer favores desinteresadamente, Bueno, este niño... No es interesante. Creo que en el trailer igual lo explica, ¿no? Cómo hace eso. Sí. Ayuda a una persona y hace que él, a su vez, tiene que ayudar a 7 personas. Sí. Entonces, bueno, se hace una especie de cadena de favores y, bueno, escuchamos el trailer a ver qué... Vamos a escuchar el trailer. ¿Y si resulta que el mundo no es más que una gran decepción? A menos que cojáis las cosas del mundo que no os gusten y les deis la vuelta del todo. Y podéis empezar hoy. Este soy yo. Y estas son 3 personas a las que voy a ayudar. Ellas harán lo mismo por otras 3 personas más. Y estas por 3 personas más. Pero tiene que ser algo muy importante que no puedan hacer por sí mismos. ¿Tiene problemas con su coche? Una observación muy aguda. Yo puedo ayudarle. ¿Me regala usted un Jaguar nuevo y no quiere nada a cambio? Llámelo, generosidad entre 2 desconocidos. ¿Querría explicarme por qué llevó mi hijo un vagabundo a mi casa? Tengo un buen artículo, ¿sabe? Socio mayoritario de Chan y Mimos regala coches nuevos. Siga la cadena. 3 favores para 3 personas. Hola. Si pones a 2 personas juntas y haces que se caigan bien, ¿usted sabe quién es? Cadena de favores. Cadena de favores. Es una idea genial. Se puede curar a una persona. ¿Te apetece entrar y quedarte? Es complicado. Vamos. Ha de ser una cosa difícil. No me importan tus quemaduras, Eugene, si eso es lo que son. Eso es lo que son. No puedo. Lo siento mucho. ¡No me digas que sientes lástima por mí! Quizá tengas miedo que te rechace. Pues bien, no puedo rechazarte. Eres muy rápido para mí. ¿Va usted a parar la cadena? Dele otra oportunidad. Por mí. Bueno, ahí veíamos de qué iba la cadena, ¿no? Sí, veíamos, escuchábamos ahí a Hal y Joel Osment, el niño de Sexto Sentido. Exactamente, Sexto Sentido, Forrest Gump. Le pongamos un poco de cara. Y cuenta un poco pues esta historia, ¿no? Que él tiene que hacer el favor de dar un favor a 3 personas y estas personas a su vez a otras 3, ¿no? Entonces se hace una cadena pues que recorre todo el país y llega a oídos de un periodista que hace un reportaje de dónde está el inicio del eslabón de esa cadena. Y bueno, una película, una feel good movie, se puede decir, como está de moda decir ahora, sí, pero un poco con un tinte ahí dramático después al final, me parece. Sí, tiene ahí un giro. Luego también, bueno, veíamos ese Kevin Spacey con el típico maquillaje de alguien que se ha quemado, ¿no? Sí. Que yo recuerdo también de mi juventud, eso me daba bastante cosa, ¿no? Te turbaba un poco, ¿no? Sí, pero hay cosas que parecen como en plan, nada, esto solo pasa en las películas, pero una quemadura así tocha te puede pasar a ti. Bueno, es curioso también una película... protagoniza por Kevin Spacey que se llama Cadena de Favores. Bueno, sí. Suena un poco raro. Sí, claro. En este caso también, con Jim Caviezel también, bastante clásico, no tan popular, y Helen Hunt, que nosotros aquí adoramos a Helen Hunt, Borja, pero que también quizás es una actriz que igual tampoco está tan reconocida. No, quizá no. También bastante de videoclub, y bueno, la participación estelar de Jon Bon Jovi, como no podría ser de otra manera, que se coló ahí en la actuación. En sus tiempos mozos, yo creo, ¿no, Borja? Bueno, no sé si mozos, ya tenía su edad. Tenía una edad, ¿no? Sí, sí, sí. Y estaba mirando a ver ahora. Sí que hizo unas cuantas... bueno, no. A ver, son de... En fin, la Affinity sale de los videoclips, vamos. Uh-huh. Pero bueno, debe tener un par de películas. Mira, sale en la del submarino. U-571. También en aquella época. La época del 2000, que se hizo ahí sus 2 películas. Bueno, también pinta, o sea, pega bien en pantalla. Tenía. Antes más, más de los 90, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Tú sabías que salió Ally McBeal también? Yo me estoy enterando ahora, ¿eh? Yo también. Sí. Como tantas cosas en este programa. Ally McBeal, se me había olvidado totalmente esa serie, ¿eh? Sí, sí, pues sí. Va todo muy rápido. Sí, sí. Va todo demasiado. La que es también un... de Clásico Temporal es la directora, que es... Exactamente. Mimi Leder, que venía a hacer El Pacificador. Y Deep Impact, clásico tan popular que viene en el cine por sus efectos especiales. Dije yo, joder, cuidado, el 98. Exactamente. Y esta película tiene que ser impresionante verla ahí, aquella ola comiéndose de Manhattan ahí. Sí, que acuérdate que era Deep Impact, era como si fuera la versión así un poco light de los asteroides chocando contra la Tierra, y luego en la misma época, no sé si 99 o 90, sí. Era Armagedón, que sí. Era como más a lo bestia, ¿no? Sí, en este caso, era una época que había estaba se pusieron de moda las películas apocalípticas. Sí. Hay que ver también la fase, ¿no? De que nos encontrábamos desde el punto de vista social. Eso te iba a preguntar, porque en esos dos años que coincidieron, además, sí. Dos títulos tan reseñables y que encima ponen en la tele, bueno, más Armageddon que Deep Impact, sí, igual. Sí, sí, sí, sí. Pero lo ponen a fueguísimo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué pasaba en aquella época? Bueno, yo creo que los finales de 2000 era época de bonanza todavía. Era sí. La entrada en el euro de España y todo eso, cuando empezaba a circular, y todavía había perres ahí de... Alguien con visión futurista, sí. Quiso decir que la burbuja podía ser el asteroide. Probablemente. En plan de, estáis muy flipados. Alguien con una... Cuidado que viene algo y se lo carga. Cuidado, pon esto. Cuando todo va bien... La gente ahí derrochando, sí, y sí. En plan, oh, ¿qué dices, hombre? Asteroide, ¿estás loco? El asteroide era una metáfora. Los bancos ahí vendiendo hipotecas ahí a... El banco malo. Joder. El banco malo era el destello del asteroide, sí, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Pues sí, también tuvo ese mítico, una meme líder, que como dices tú, es de clásico de popular. Sí, luego se metió mucho con series. Tenía también The Left Lovers... Uh-huh. También así más recientemente una película que se llama Una cuestión de género, sí. que cuenta con Felicity Jones, y es un biopic sobre una jueza del Tribunal Supremo. Uh-huh. Y bueno, pues tiene una filmografía bastante interesante, pero ya te digo que últimamente sobre todo se centra en las series de televisión. Por ejemplo, The Morning Show, también es creadora, también como decíamos de Left Lovers. Sí, una serie a la que siempre me recomendaron mucho, Borja. ¿Sí? Y nunca terminé de verla. Típica que tienes ahí como en favoritos, pero no... Samuels también. Sí, sí, también. Igual. Pues nada, decía también... mira, hablando un poquitín de lo que decías, ¿no? Una feel good movie, ¿no? Sí. Decías que era un poco así, como sí, un poco jovinista. Esa gente que intenta sacar lo mejor de las personas. Sí. ¿No? O sea, esas películas que intentan sacar lo mejor de la gente. Sí. Pero también, pues, por ejemplo, en Deep Impact también tenía... Como decíamos, Armageddon era como más en plan a lo bestia. Sí, de hecho, por ejemplo... Más enfocaba una película de acción y lo otro más bien un drama. El asteroide era como si fuera incluso un monstruo, algo sí. Malo. Incluso cuando se veía en el espacio parecía que como que chillaba, ¿no? Sí. En dirección a la Tierra. En cambio, en Deep Impact era como más todo más... No sé, de otra manera, ¿no? Sí, era más filosófico, más drama, más en la familia. Sí. A pesar de la espectacularidad de las imágenes, que también son apabullantes, pero sí que... Sí que lo plantea de una manera diferente, ¿no? Ver un poco dos visiones del apocalipsis. Sí. Una con esteroides y rock and roll, y otra con más quietud. Sí, y en esta cadena de favores también a la película se le acusa mucho de buscar la lágrima fácil, ¿no? Mm. Y es lo típico, ¿no? A la gente parece que hay veces que le duele que se le apele a la lágrima, ¿no? O sea, como en plan de... Yo tengo mi sensibilidad, no me la fuerces. Sí. Y bueno, yo creo que igual es por el punto vital que tengo yo ahora, Borja, pero yo creo que no pasa nada. Sí. Igual te pilla, yo qué sé, una mierda de drama que ahora te pica. Uh-huh. Y echas una lágrima, y cuando tenías 15 años, pues era en plan de... Uf, ya. Bueno, desgracia, venga, voy para la calle. Pero sí, ahora, sí, ahora... Tampoco es tan mal, yo qué sé. Ya. Es que es lo de siempre, ¿no? El cine depende del momento que te pille. Depende del momento y cómo estés tú y claro... Yo recuerdo ver esta película un poco a raíz del tirón que tuvo Hal y Joel Osment. Exactamente, porque esa es una película que viene. Sí. De hecho, el tráiler no se veía, pero era del nominado Hal y Joel Osment. Claro, que fue nominado por ese sentido. Y del nominado también Kevin Spacey, con lo cual aprovecha ese tirón de esos dos actores, más luego sí. Que siempre se mete el factor Helen Hunt, que era como sí. En los 90, joder. Sí. Atrizaca. Y después eso, también recuerdo una película que es otro clásico, no tan popular, junto con Willem Dafoe, Hijos de un mismo Dios, sí, que la hace justo después, que también, yo la vi también por esa inercia de seguir un poco la trayectoria de Hal y Joel Osment, sí. Y que está, la verdad que está bastante bien, es un drama de la serie ambientado en la Segunda Guerra Mundial, que también es un clásico, no trascendió mucho más de la fama de este hombre, ¿no? Pero del Hal y Joel, pero bueno, sí... Tiene tres películas ahí reseñables, luego ya desapareció y volvió. Exactamente. Pues, bueno, mucho más diferente. Sí, ahora de repente aparece como en películas un poquitín de alternativas, ¿no? Un poco indies, en papeles así un poco como para que la gente diga, coño, mira quién es ese. Sí, sí, ¿no? Sí. En ese plan. Sí, de hecho, bueno, tiene un papel importante también en... Una película de Kevin Smith, bueno, no es tan conocida, se llama Task, que habla un poco de... Es de un podcaster que tiene un programa de que habla sobre leyendas urbanas. ¿Sí? Entonces, escuchan la leyenda urbana y un tío pues va a hablar con él, con un personaje, ¿no? Y él es como el que se queda, hace el papel del que se queda en el estudio de grabación, pues dirigiendo, ¿no? Y bueno, es una película muy bizarra y muy mal rollera. Pero bueno, ahí vemos cómo él se ríe un poco de sí mismo, ¿no? Se autoparodia un poco. Totalmente. Pues nada, Borja, hemos dado, ¿no?, un clásico no tan popular y de estanterías aledañas también. Sí. Mucha película para disfrutar para la gente que le apetezca volver otra vez a disfrutar con películas un poco noventeras, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Qué tema? Sí, ya no, estaba pensando el temazo que me habías pedido de Los Chicos del Maíz, Senderos de Gloria. Sí, de hecho, bueno, los chicos. Fit con KCO, ¿eh? Sí, cuidado, de hecho, Los Chicos del Maíz ya de por sí es un título ya nobiliario, o sea, de basar una novela y a su vez una película, un clásico. No nobiliario, que si no. Estos son anti todo eso. Antinobiliarios. Antinobiliarios, sí. Y luego el título de la canción, que es Senderos de Gloria, que bueno, es el clásico de Kubrick. Que el otro día, hablando un poco de Kubrick, nos olvidamos de él, ¿eh? No lo nombramos y es una. Sí, un antibelicista. Yo creo que sí, ¿eh? Se llegó un momento, sí, a comentar en un momento, ¿eh? Vamos a hablar ahora en la cara B, Borja, tanto de Stanley Kubrick, como de Halley Yolesman, como de Steven Spielberg, y esos detalles, esas pinceladas que nos dejó el otro día José Fernández Ribeiro, vamos a ahondar un poquitín más en la historia de inteligencia artificial. La vida artificial, Borja, lo que se planteaba en aquel momento, ahora prácticamente está, ¿no? Sí. Estamos ahí casi. Sí, ya. Así que nada, con ganas ya de escucharte hablar de tal. Lo estamos pasando bien, ¿eh? Bueno, estamos a gusto, ¿eh? Sí, media hora de programa ya, larga, ¿eh? Hoy fue un programa así un poco... Sí, para pasarlo bien, ¿eh? Sí, un poco improvisado, ¿no? Esperemos que la gente también, bueno, esté disfrutando, ¿no? Eso es. En el 105, de la FM. Me dice gente que se enteró de la noticia, pues gracias a Cinefagia, de la noticia de... Ah, sí, ¿eh? Sí. Bueno, pues... De la buena nueva. Servicio público, ¿eh? Bueno, aquí siempre. Sí, pues como siempre. Pues nada, volvemos enseguida ya. Escuchamos a Los Chicos del Maíz y volvemos con... Los Chicos del Maíz lo voy a remezclar. Con Suspirias. Qué suerte. Tú sabes que este es el autobús del colegio, ¿verdad? Por supuesto, y usted es Dorothy Harris y yo soy Forrest Gump. Otra guerra por el coltán, el petróleo, el litio, el cobre. Y otra guerra contra el enemigo interno, el pobre. El general de risas con el capitalista. Fiesta en el despacho de los contratistas. Borrachos, ebrios de poder, llaman al periodista. Muchachos, en precario informarán de forma ambigua. Otra guerra imperialista, el general se forra y el soldado se santigua. Otra lista negra, otro artista que se vende. Otra vez el más débil, víctima del supremacista. Y en el recuerdo Allende, ni la mujer ni la tierra son territorio de conquista. Lavaristas, trileros, mercenarios de la información, psicópatas de mentes, articulistas, mensajeros del patrón. Nunca reclutan marines en los barrios pudientes. Aquí tenemos trayectoria y caracteres. Estos senderos de gloria dejarán flow, no cadáveres. Honestidad, disciplina en nuestros saberes. La mazorca, W. No somos crew, somos cárteles. Cárceles llenas de pobres, fijando estándares, dejando cráteres como meteoritos. Lo siento, chico, tú tienes los medios. Nosotros el trono, nega Tony, Javi, a los mandos de la nostromo. Y es que ciegos nos tienen, mudos nos quieren. Nadie los vigila y nada los detiene. Hablan de justicia, libertad y democracia, pero los gobiernos son mafia. Y es que ciegos nos tienen, mudos nos quieren. Nadie los vigila y nada los detiene. Hablan de justicia y democracia, pero los gobiernos son mafia. Llegan bien armados a países lejanos, tras vender el relato de que existe un tirano. El pueblo es engañado, impuesto destinado a armamento pesado. Criminales financiados por Congreso y el Senado, respaldados por la prensa que miente, que vende como amenazados los valores de Occidente. Campañas indecentes para alistarse al frente. Y siempre muere el hijo del pobre y no el del presidente. Terratenientes, jefazos multinacionales, necesitan baratos los recursos naturales. Cara B. Increíble, increíble, increíble. Entre la cuadrilla y la gota, ¿eh? La cachería y la gota, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Y cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa en la vida? Bueno, es mal que tenemos esta radio de Borja. Que nos aguanta. Para desconectar, ¿eh? Sí, sí, ahí sí. Estaban los chicos del maíz y Casey hablando, ¿eh? De esas armas que se mandan, ¿eh? Esa gente que se manda al frente. Que pone siempre los mismos, ¿eh? Uh-huh. Madre mía, madre mía. 7:58. Hoy uh-huh. vamos un poco largos. En lo que se refería al directo, en realidad es 40 minutos de programa, 105 de la FM, si estás en Sison, 88.5 Radio Almaina, 102.2 Spirit Trompa, y antes no dijimos, nos hemos saltado a Radio Cuca, 107.3, gente que te pone cuando le dé a por la gana. Porque son así, libres también. Son muy, muy libres, ¿eh? Son libres. ¿Demasiado libres? No, nunca no, demasiado. No, nunca demasiado libres, ¿no? Nunca demasiado. Libertad buena, ¿eh? Sí, libertad sí, sí. de la buena, no de la otra. Entonces ya. Ahí como en plan de... Te salió ahí sí. la vena yusística. Sí, anti. Bueno, tras escuchar a los chicos del maíz, estaba justo ahora, me está diciendo Inés, mm-hmm. porque antes era Inés, que le dijo a la gente, ¿cómo ya. se va a ubicar la gente? ¿No? Dije, sí. Llamaron ahí a una chavala. Moza. que estaba justo llegando a casa, o sea, lo primero que hizo ese niño, con 0 años... 0,003 años. Periodo. Sí. Llega a casa y lo primero que hace es entrar en Cinefagin. La veo pesados, ¿eh? Ya, tío. Ya. Pero esto que... cuando lo escuche, dentro de... Con 12 igual no se cosca. 11, 10, sí, ¿no? Sí. Sí. Dice, mira. Mira, entrando. Esos señores ahí. Con esos señores ahí. Hablando. Hablando. Diciendo chorradas. Mamá, llévame a casa. Quiero poner el Twitch en 3D. cara B, Borja. Sí. Estamos en la cara B hoy para hablar también. Empezamos hablando de niños, un programa hoy de uh-huh. niños también, con sí. Nur, con Hale Joel Osman, un mítico. Esperemos que Nur no tenga ese periodo, porque Hale Joel Osman puede ser que sea una de estas estrellas fugaces, ¿no? Con mucho triunfo en la infancia. Bueno, y ahora hay... buscando ese hueco dentro de la, sí de que, la alternatividad, ¿no? Sí que hace cosas todavía. Sí. Que muchos niños que cayeron un poco en el ostracismo, ¿no? O que tuvieron una vida muy, muy complicada. Sí. Véase Macaulay Culkin, por ejemplo. Sí. O bueno, me sale solo Macaulay Culkin ahora mismo. Lo que tiene Hale es una cara de buen chaval. Sí, sí, sí, sí. De sí. bonachón, ¿no? Y además, ahora que cogió algo de peso, pues sí que parece un buen tío. Un tío sí, sí, está ahí como. Se la pela todo, yo creo, ¿no? Sí, sí. Claro, es que si tú haces dinero. Si tienes buenos padres, que no lo sé, ¿eh? Si no tienes sé, buenos no. padres y, fa- y facturas unos cuantos miles de millones, ya, pues entonces sí. ya. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema tienes? Ya. O sea, lo que tendrías que hacer en una vida entera, sí, sí, sí. ya lo hiciste ya con menos de 10 años. Entonces ya. Ya pues, todo ya pues hecho, nada, ya. Pues a vivir. Ya dormir. Pues claro. Bueno, pues hablando, el otro día hablábamos un poco de gente a la que ensalzar y tú elegías a Stanley Kubrick, ¿cómo no? Y surgió aquí una conversación en la cual salió la película Inteligencia Artificial, esta película que finalmente llevó a cabo Steven Spielberg, pero que no sabíamos, o bueno, sí sabíamos, ¿no? Que el inicio de este proyecto fue llevado a cabo, o lo intentó llevar a cabo Stanley Kubrick allá por los años 70, ya. Bueno, mucha gente del cine sí que lo sabrá, pero otra gente quizás se esté enterando ahora, o se haya enterado así un poco de pasada, que será un proyecto inacabado de Stanley Kubrick y que Steven Spielberg coge ese testigo y finaliza la película. Eso es. De hecho, Kubrick en los 70 contrató una serie de escritores, encima los tenía, los tuvo hasta mediados de los 90, que estaban entre ellos Brian Aldiss, Bob Shaw, Ian uh-huh. Watson sí. y Sarah Maitland. Y entonces, bueno, la película se estancó durante muchos años en esa ya. fase de desarrollo, porque Kubrick, evidentemente, consideraba que la imagen por ordenador, esa tecnología... No daba todavía, ¿eh? No llegaba todavía para alcanzar esos estándares de calidad que él pretendía como, claro. como director. Bueno, Stanley Kubrick, una persona, un director que todo el mundo recuerda por su genialidad con la cámara. El otro día hablábamos con Gonzalo y con José sobre el tema de bueno, su profesión como fotógrafo, ¿no? Y ese manejo, pero luego también muchísima importancia al libreto y al guión, nada más y nada menos que aquí contando con hasta cuatro escritores, ¿no? Para darle forma a esa idea que tenía él. Luego también en otra vertiente, pues peleándose con su versión del guión. Claro, siempre viendo cómo darle la salida a las palabras en versión cinematográfica, ¿no? Sí, en esa visión enfermiza que tenía de dirigir, que quería las cosas perfectas ya de antemano, pues hizo que su filmografía fuese muy corta, porque con 12 películas, una docena de películas, tampoco es una filmografía demasiado extensa, pero de una gran calidad. Y entonces, en este proceso de inteligencia artificial se quedó un poco en ese proceso, ¿no? En ese proceso de creación, que le llevó pues muchísimo tiempo, digamos que más de 20 años. Sí, sí. Y ahí se quedó hasta que Spielberg coge un poco el testigo y lo lleva... Porque él lo que... El David, el protagonista de inteligencia artificial, él no veía ningún niño, ningún actor niño, creíble para llevar a cabo ese papel, ¿no? Sí. Hasta que aparece la figura de Joel Osment. Sí, sí. Entonces, bueno. Sí, que visto así un poco en perspectiva, antes escuchamos un fragmento de Forrest Gump y El sexto sentido también, y es verdad que es un niño, típico niño así, con unas facciones así como muy muy muy lisas, muy un niño muy perfecto, ¿no? Un niño modélico, un niño que buscas en Google niño y aparece él, ¿no? Su cara. Sí, eso es. Y es tal cual. Y la gente habla de este enfoque primero, un poquitín de la película, porque igual me estoy adelantando, pero ya te lo voy soltando, como que se nota mucho la influencia de Kubrick en una parte de la película un poco más oscura, y luego pues esa pátina de brillo que le da Spielberg también, ¿no? Nos dijo Josín que era al revés. Yo pensaba que era como tú decías, que la parte oscura era de la mano de Kubrick. Sí, pero no, es al revés. Es al revés, justo. Kubrick le da la fase más colorida de la película y Steven Spielberg le da esa parte más siniestra. Cuidado, Y más desesperanza y melancólica, sobre todo. Sí, sí. Al final es un Pepito Grillo, o sea, es un Pinocho. Es un viaje de Pinocho. Es un niño de madera, en este caso un niño animatrónico, pero en busca de la vida, de una vida como un niño de verdad, ¿no? Sí. Y es brutal. Y esta película le pasaba a José también, nos decía que le quería mucho desasosiego, ¿no? Sobre todo por esa parte final en la cual, como parece que la película está ya acabando, llegando a su fin, todavía queda una última reflexión que te hace pensar, ¿no? Ese paso del tiempo, esa eternidad y ese no conseguir lo que uno ansía y ese mensaje tan que es antiactual, ¿no? Que ahora está de moda decir lucha por lo que quieres que seguro que lo consigues. Y no, es ese luchar y al final quedarte. Muchas veces si luchas no consigues lo que realmente quieres, y lo que le pasa un poco a este David. Bueno, de hecho yo estaba ahora, yo la película la tengo lejísimos, Borja, la tengo muy lejos de verla hace muchísimo tiempo, pero sí que ahora mismo, precisamente con eso que me estás diciendo tú, y leyendo alguna cosa, alguna crítica también, habla mucho de esa última parte. Sí, sí. Esa última parte de la película, que por supuesto, como estábamos hablando antes, que no a todo el mundo le encajan igual las emociones, hay gente que no solo le crea desasosiego, sino que encima dice, pues no. Pues por ahí no me gusta. Precisamente ahora estoy leyendo a Boyero, y la crítica de Boyero es: si hubiera eliminado la media hora final, sería una obra maestra. Claro, es que la media hora final es un poco discordante respecto al resto de la película, ¿no? Como decimos, la primera parte es una parte de Pinocho, del abandono, del viaje, del este hombre, del niño, del niño cibernético, y su descubrimiento del mundo, su ansia por encontrar ese hada azul que le devuelva la vida. Y finalmente, pues es un auténtico visión apocalíptica del mundo en la cual la civilización ya desapareció, la civilización o los humanos desaparecieron. Claro. Las como en Deep Impact, las grandes ciudades anegadas de agua. Yeah. Y vemos ese niño que aún con esa batería casi infinita sobrevive a todo ello y sigue por esa ansia por conseguir el sueño de ser un niño de verdad. Pero al final no... Bueno, pues... y además es una imagen final que como te roto tan cerca y a la vez tan lejos... Sí, sí, totalmente. Totalmente desasosegante. Bueno, el ser cibernet... Ser no, el cibor, ¿no? El cibor, en este caso son los mecas. Estamos hablando ahora mismo de una... en un futuro apocalíptico, se han derretido los polos, ¿no? Hay calentamiento global. En 2001 ya, hizo que la gente luego en 2015, 2016, estaba empeñado en negarlo, pero bueno, esto ya viene de bastante largo. Entonces se crean esta especie de cyborgs. También hay otros muy míticos, como por ejemplo Jude Law también, ¿no? Que es un cyborg de compañía, me parece que es. Eso me viene así a la memoria, que leí el reparto. Jude Law hace, hay una especie de robots que son robots sexuales, ¿no? Eso es. Y después hay como una especie de Derby Destruction con varios robots. Bueno, es una fantasía de película. Sí, sí. Y luego, bueno, un tema que se está planteando ahora mucho, ahora que pues nos dirigimos al móvil, ¿no? Le hablamos, le preguntamos. Pues eso, la inteligencia artificial, ¿no? Sí, ¿hasta sí. qué punto? La intuitividad también de los. La manera de pensar por sí mismos. Claro. Mira, estoy leyendo aquí que en el desarrollo de la película, Stanley Kubrick compra los derechos de la novela Los Superjuguetes durante todo el verano. Sí. Que es en la cual está basada esta película, sí. que es una novela. Título spoiler. Sí, sí, sí. Bueno, contrata también a su creador, a Brian Aldiss, pero por diferencias creativas con el director, en el proceso de desarrollo, le despiden el año 1989. O sea, que vemos que lo que le pasó a Kubrick con Stephen King, le pasa también con otros autores de libros. Sí, sí. Bueno, Kubrick que comprará el libro en el 77 después de hacer El Resplandor y ya en un momento dado se dirige directamente, claro, parece que no, además pasa tan rápido el tiempo, pero es el propio Kubrick el que le dice a Spielberg que, claro, él recoge esta película en desarrollo, pero porque el mismo Kubrick se dirige a Spielberg, no es que Spielberg coja y a la muerte de Kubrick diga, bueno, voy a rematar esto que hizo Kubrick. No, es que el mismo Kubrick deja como un poco ahí el legado. Yo me imagino también a Kubrick, no sé, me hace gracia igual pensar. Sí, el testigo, ¿no? Sí, o ver películas de Spielberg, Kubrick viendo Tiburón. Sí, sí, sí. Kubrick viendo Encuentros a Tercera Fase, ¿no? O alguna película. Bueno, además, Kubrick viendo Los Goonies. Spielberg, yo creo que cuando vio el cine de Kubrick de 2001 y todas estas películas, pues quedaría fascinado sobre todo. No sé. Y mira, hay otra curiosidad aquí. Que sobre el tema este de la discrepancia entre autor y director, sí. Dice que bueno, que al final despidió a Aldiss, Stanley Kubrick, y después Bob Shaw fue puntualmente escritor también de ese trabajo y fue despedido después de 6 semanas tras los arduos horarios exigidos por Kubrick. Oh, claro. Sí, entonces Ian Watson, otro escritor, fue contratado como nuevo escritor en marzo del 90. Y Aldiss después recuerda, dice él, palabras textuales, no solo el bastardo me despide, sino que contrata a mi enemigo Watson. Hostia. En mi lugar, claro. Y entonces Kubrick tomó junto a Watson Las aventuras de Pinocho como inspiración y lo llamó pues inteligencia artificial. Una picaresca versión futurística de Pinocho. Exactamente, bueno, tal cual. Estaba leyendo yo también cosas, Borja, muy interesante, pues esas entrañas del cine, ¿no? Y los típicos casos que suelen pasar, que si me despido, que si la película queda aquí, al final Spielberg, cuando se dirige a Kubrick para que dirija cuando Kubrick se dirige a Spielberg le dice, no, esto lo tienes que seguir dirigiendo tú, yo estoy aquí para lo que tú quieras, obviamente porque eres Stanley Kubrick, ni más ni menos. Sí, sí. Pero luego, en el 99, es cuando fallece Kubrick, y es la familia, joder, muy buen rollo entre Kubrick y Spielberg, Bueno, también supongo que habrá tema de monético. Sí. De hecho, Spielberg ya se interesa por ese proyecto. Joder, yo pensando aquí que había buen rollo. Bueno, sí, rollo de Nochebuena ahí. Sí, sí. Steven, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo estoy aquí cenando, echamos mucho menos a Stanley, venga. Y tú, no. En plan de por la pasta, ¿no? Eran judíos. Spielberg, eran judíos. Ponle dos palos ahí. Que, otros dos palos más que la hacemos la película. Spielberg es judío, ¿no? No sé si celebra Navidad, ¿no? O sí. Bueno, no sé lo que hace. Hombre, árbol pondrá, ¿no? Bueno, algo hará. Algo hará. Como decimos, de hecho, Steven Spielberg se interesa por este proyecto ya por el 94 porque... un año antes, con el avance tecnológico que hicieron Industries Light and Magic con Parque Jurásico, viendo el avance del CGI, dice, bueno, esto es el futuro, ¿no? Entonces se interesa por este proyecto de Stanley Kubrick y ya empieza a un poco ponerse en marcha junto con él, ¿no? Sí, sí. Bueno, luego además Stanley Kubrick justo hace Minority Report, justo luego, Sí, sí, sí. O sea, estaba en el momento distópico total, Eso es, sí, también ha pasado en otra novela. No me cuento ya tampoco. Pues nada, Borja, bueno. Muy interesante, tanto el desarrollo de la película, una película también a rescatar. Mira, yo que estoy últimamente con lo de las críticas, ando rayado, con lo de las críticas, Es que inevitablemente las lees. Me gusta mucho que esté por aquí Antonio Gasset, que de la película dice memorable. Y ya está. Y nada más. Nada más. O sea, voy a hacer un film Affinity donde la crítica sea solo de Antonio Gasset y de Jesús Palacios. Sí, totalmente. Y ya está. Porque luego están los críticos de Film Affinity. Uh-huh. Eso también se habló aquí, Sí. Cuidado, La gente muy profesionalizada ahí, Gente que ansía una columna y como no la tiene, por pues algo sí. será, pues ahí. Vuelcan todo. Todo su odio ahí. Ahí lo dijiste gestión. Perfecto. Vuelcan todo. Sí. No se dejan nada. Bueno, como tú y yo en este programa. Un poco también, sí. Un poco también de aquella. Pero nosotros sin rajar, Sin rajar, no. Rajándolo. Siempre del buenismo. Rajándolo justo. Pues yo creo que está. Buscando la lágrima fácil. también. Somos ahí como. Lágrima fácil a puerta fría. Sí. Pues nada, esta película, como decimos, no es terror. Pero sí que te deja un mal cuerpo para gente que busca cine de sensaciones. Ya. A mí, por ejemplo, todas las películas que tienen que ver con Pinocho me generan una... Incluso la de Disney, la de dibujos. Es que te genera una sensación de vacío, desazón, de... Sí. No sé. Bueno, y con el tema de la inteligencia artificial y todo esto que se viene... Sí. Yo hay veces que tiro cosas inertes y me da pena. Sí. A ver si... Pero eso pasaba con cosas que no eran ni animatrónicas. Sí. Yo siempre fui de tirar calcetines, por ejemplo, siempre me da mucha pena, porque tú con tus calcetines pues tienes una historia, ¿no? Sí. Han ido a sitios que te voy a contar a ti que... No. medias de fútbol, Borja, Sí, eso sí. Que han estado en campos, Eso sí, Han estado en campos importantes. Sí. ¿Cómo las vas a tirar? Ya, es imposible. Con barro de no sé. Entonces, de la Peña Berto. Con un cyborg que tiene inteligencia artificial, pues sí. Imagínate. Ya. Bueno. Con sentimientos que vuelcas en él, todas mucho, esperanzas. Sí, demasiado. Pero bueno, otros los hacen en los perros, ¿no? Por ejemplo, también. Sí. Pues nada, Borja, la hora clavada, Bueno, pues aquí estamos. Muy buena hora. Hasta aquí llegamos. Hora de programa aquí en este Cinefagia 254 ya, Borja. Pasamos el ¿cuarto de qué? ¿Cuarto de siglo? De programas. De programas, sí. y nada, nos queda... Pues que me digas una canción para rematar este programa, para pasar el rato. Mira, pues, por ejemplo, mismamente de los chicos del Maíz, tienen una junto con SFDK, ¿sí? que se llama Sin Perdón, otro título cinéfago. Cuidado. Del disco Comanchería, que también es otro título... Seguimos ahí con sí. Comanchería. Son todos temas de... Mira, por ejemplo, dentro de este disco de Comanchería están El Extraño Viaje, Forjado a Fuego, Comanchería, No Pasarán, Senderos de Gloria, Gente con Clase, Anatomía de un Asesinato, Grupo Salvaje, Luces de Neón, Curar las Heridas, Sin Perdón y Esta Ciudad es de Mentira. O sea que y libreros, muchos de ellos basados en títulos de películas. Sí, bueno, Comanchería también un peliculón también, ¿eh? También. Clásico en Don Buller también un poco. Sí, ¿eh? Sí, un western de eso. Denostadillo. Nuevo, nuevamente apodado como western moderno. Sí. Que estuvo muy de moda ahí por unos años y bueno, está. A mí me gustó mucho la película. Sí. Pues nada, Borja, la gente que quiera quejarse o echarnos algo en cara, ¿a dónde se tiene que dirigir? Pues a facebook.com/cinefagiafm, @cinefagiafm, tanto para Twitter como para Instagram. Sí. Y nuestra página web, cinefagiafm.wordpress.com. Eso es. Y en la página de radiocrash.org, ahí encontraréis también todos los programas con el contenido de cada día, en este caso. Y es la página, esa se actualiza, ahí agregamos contenido, Borja. Uh-huh. Pero en las redes, ya sabes que últimamente nos estamos bajando un poco. En vez de ser generadores de contenido, podemos decir que somos esperadores de contenido. Sí. Estamos esperando. Si te quieres dirigir, vamos a contestar, más que encantados, ¿no? Efectivamente. Pero así, generar contenido así por generar, ¿no? Tampoco vamos a ir ahí a... Nuestro contenido es la radio. A meter ahí, exactamente. Sí. Y mira, y te repanchingas para atrás. Y voy para atrás. En fade out y hasta luego. Pues nada, escuchamos a los chicos del Maíz. Antes, en Metal Lords. Había temazos en Metal Lords, Borja. Sí. Luego vamos para otro cinefagio. Sí, no te preocupes. Sí. Yo te recomiendo que veas la pela también. Buenista. Bueno, este va a pasar el rato ahí con la gente. ¿Peli o serie? ¿Eh? ¿Peli o serie? No, peli. Peli, la veo. O sea, peli de las que te gusta. Sí, sí, sí. La veo. Así que nada, nos oímos la semana que viene aquí en Radio Crash, en Cinefagia FM. Un saludo a todo el mundo. Un saludo. Bye. de body, body, rock. Pisando a fondo con caja y bombo, gano sin tongo y nos compongo. A desafío respondo, tu pondo, rombos, tronco, que estos son todo morbo para el hater más cachondo. Pongo nervioso al rival, también al nacional, también al manda más, yeah. La patronal, yeah. Quieren ya que me desmitifique, pero tiembla chaparezco en el barrio, soy Omar Little. Mejor que rectifiquen esos bocas cobardes. Mi estilo bolchevique les pone a llorar sangre. Que tengo a tu rapper favorito pasando hambre y a Willy Bárcenas buscando samplers. Cambien de emisora, ponga la que esté de moda. Oiré la misma persona sonando a todas horas. Éxito, promotora que con pasta promociona, pero el wifi la barro tan Casey, la RAI la moda. Los medios la realidad distorsionan. Dan bombo artistas que no incomodan la corona, que no cuestionan el relato oficial, lo cierto. Luego en sus bolos solo ves bolas de desierto, pero necesitan venderlos, convencernos de todo su talento. Y si protestas, ya sabes lo que te espera: silencio mediático, tener que tirarte a Bruselas. Siempre intento encontrarla. Manera, no es ganar, solo no es perder yo. No soy bueno, pero no cualquiera es mejor. De body body, rock, de body body, rock. Siempre intento encontrar la manera. No es ganar, solo no es perder yo. No soy bueno, pero no cualquiera es mejor. Follando MCs como deporte, desde los 14, perdiendo el norte. Tú portabas tentaciones, yo en el Daily Worker. Versatilidad, agitación. Soñábamos con ir al Bronx, no con un Porsche. Competición, superclase por obligación. Droga pura sin cortar en cada corte. Superación, autoayuda en redes. Eres tan malo que pagaste un coach y te dijo: tú no puedes. Señalo al mamporrero, escupo al oligarca. Tu rollo es pasajero, mi grupo una marca. Ha vuelto la mazorca y todos firmes. Reclamo lo que es mío, así que aparta mis letras. Hacen fitness, así que pilla el Kleenex. 40 principales, hombres con maletines dominicales, tirando de gatillo. Y yo buscando el peluquín de Foucault, no el de Carrillo. Licántropos, vampiros, espectros, el mordaza y te controlan. Que no trago, que no lo acepto. Le vamos a dar la vuelta al mundo como origen de Christopher Nolan. Afectos, cuidados, concretos. Ya me cansé de competir. De verdad pasé del beef, de tu rollo postizo. Sería como un Judith Butler versus Mario Vaquerizo. Siempre intento encontrar la manera. No es ganar, solo no es perder yo. No soy bueno, pero no cualquiera es mejor. De body body, rock, de body body, rock. Siempre intento encontrar la manera. No es ganar, solo no es perder yo. No soy bueno, pero no cualquiera es mejor. No cualquiera es mejor. Miro el papel pensando en lo que escribí. Yo no sé, no vaya a ser que alguien se vaya a ofender. Decidí, bueno, también soy de vinilo y casé. Sí, yo sé escucharte, pero no obedecer. Desde los 13, sin papi, sin profe.